Yo tengo un hogar más allá de los cielos. Yo tengo un hogar más allá de los cielos, donde mi Jesús.